A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Beatles para comenzar esta hora. RAI, Radio Andalucía Información. Esto es, ya lo saben, el país de los sueños. El lugar donde suena la mejor música del mundo. Badi Azad con una versión de While My Guitar Gently Weep. Nobody told you how. Chad y una revisión de While My Guitar Gently Weeps, en español Mientras Mi Guitarra Llora Suavemente, una balada extraordinaria de George Harrison, fue su creador, y los Beatles, él y todos sus compañeros, la incluyeron en el álbum blanco hace ya bastantes años. Versiones Beatles que con frecuencia han sonado en el País de los Sueños, que continúa ahora con algo diferente. Connie Evanson. De nuevo estamos ante un clásico Beatles. Estamos ante From Me to You. Evanson con From Me to You, una canción compuesta por John Lennon, por Paul McCartney, grabada en los estudios Abbey Road por los Beatles y publicada exactamente el 11 de abril del año 1963 en sencillo, el lado A, la cara A de ese single, y el lado B incluía Thank You Girl, gracias chica. En el País de los Sueños, Barbara Dixon con I Love You. Thank you. versión muy simple de ese P.S. I Love You con Barbara Dixon. No sé si recuerdan ustedes, yo creo que sí, lo que fue Love Me Too, una de las grandes canciones de los Beatles. Bien, pues este P.S. I Love You era la cara B del single que presentaron el 5 de octubre de 1962 y además una de las canciones que también aparecían como parte del álbum Please, Please Me. She loves you. Rita Lee. She loves you. She loves you. You think you lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She says she loves you. Es curioso. La grabaron, fue una de las canciones que Beatles grabaron en alemán con el título de Sie liebt dich. She Loves You, de Lennon y McCartney, lanzada al mercado en 1963. Rita Lee es la que reconvertía esta canción. Una mujer considerada como una de las figuras centrales del rock de Brasil, que estuvo incluida en el grupo Os Mutantes, pero que lleva décadas en solitario disfrutando de un gran éxito y absoluto y envidiable reconocimiento internacional. También es brasileña. Y sus orígenes son daneses, aunque ella lleva años en Nueva York. To lead a better life, I need my love. Ella es Ana Karam. To be here. Here, there, and everywhere. Eu, nesse mundinho de Deus, sempre às voltas pensando em você, pra lhe fazer uma serenata só. There, running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I love you pra chuchu. Se você não está por perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching her eyes and hoping I'm there, here, there, and everywhere, here. age won't believe in death. Love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I love you pra chuchu. Se você não está por perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua lá. Here, there, everywhere. Here, there, everywhere. Éxito Hey Are There and Everywhere de los Beatles, que grabaron exactamente el 14 de junio del año 66 en la discográfica Parlophone y que sería presentado oficialmente prácticamente un mes después, a primeros de agosto de ese mismo año 1966. Canciones extraordinarias, versiones maravillosas de temas inmortales. Este Here, There and Everywhere fue incluida en el álbum Revolver. Para entonces Beatles ya llevaban 3 años como amos absolutos del mundo. En este álbum variaron de forma brusca su manera de tocar, conscientes de que probablemente no volverían a celebrar ninguna actuación en directo. De todas formas, mantenían esa conocida técnica de grabar 2 veces cada canción y en 2 pistas separadas, además. De Anna Karen, Here, There and Everywhere, Till There Was You, con Aisha Segarra. Aisha Segarra, una cantante filipina, además de actriz, que comenzó como concursante de un programa, el Coma Bulaga's Little Miss Filipinas, en el año 1987, exactamente. Despidiendo a las versiones Beatles. ahora con Ilona Knopfler, versión de Something Man. Tracks me like no other lover. En RAI, la mejor música del mundo. Something in the way he woos me. I don't wanna leave him now. You know I believe in how. Something in his smile he knows. That I don't need no other lover. Something in his style that shows me. Don't want to leave him now. You know I believe in how. Versión de Something, una de las maravillosas canciones que dejaron para la historia los Beatles hace muchos años, en la voz de Ilona Knopfler, que es una cantante nacida en París, que estudió parte de su carrera musical, lo hemos comentado más de una vez, en Hong Kong, exactamente. De Something, de la música Beatles, al sonido absolutamente elegante de un músico de San Diego que lleva también décadas construyendo canciones precisas, perfectas, emotivas, suaves, dulces y tan seductoras como esta maravillosa Annalía. No es, en absoluto, la primera vez que escuchamos a Stephen Bishop con uno de los mejores fragmentos de su álbum Saudade. To run under the secrets of her soul. Las mejores que yo he escuchado jamás, desde luego. Sencilla, simple en su aspecto. Analia. Es pura seda. Analia. Porción de Saudade, con Stephen Bishop como protagonista. Jack Lowe con la guitarra. En las voces Carmen Cuesta, Llévame. Ambos llegan desde Nueva York. Llévame, llévame, llévame, Está cantando en su idioma materno, el español, porque ella es de Madrid, a pesar de que lleva, pues, rondando los 30 años en los Estados Unidos, en la Gran Manzana, en la costa este, junto a su marido, con el que se casó en España, en la capital, precisamente, Jack Loeb, hace, pues, prácticamente los mismos años que esta mujer lleva allá en los Estados Unidos. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Michael McDonald, de San Luis, Missouri. Una gran estrella del rhythm and blues y del soul que ha tocado en múltiples bandas. Esto es You Show Me. Michael fue parte de los Davy Brothers en su mejor momento allá por 1975. Llegó a la banda en abril de ese año. Oh, 1990. Grandes canciones maravillosas con Michael McDonald, con este cantante, que es un tipo absolutamente interesante, que nunca ha descuidado la calidad en sus canciones y que llegó, como decíamos antes, a los Dubby Brothers en ese año 75, cuando Tom Johnston, el líder entonces, pues enfermó durante una gira nacional y él pues fue el que lo sustituyó en aquel momento. La música en directo con una voz impresionante, la que estamos escuchando, es Mario Biondi. En directo desde su país, una revisión de un clásico de Billy Joel. Just because just the way you are. Here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you never in your life ever have to worry about me. If I never change towards you, because baby I love you, girl I love you, just the way you are. Them girls changing to try to please me. You never let Maravilla, además en directo, impresionante los arreglos, el público enloquecido, enfervorizado, tras escuchar a la voz impresionante de este italiano Mario Biondi, un intérprete, pianista también y compositor, que llega desde Catania en Sicilia, una voz cálida, penetrante absolutamente, que debutó con un extended play, un EP en 2004 llamado This Is What You Are, On a Clear Day, que editó la compañía italiana Schema Records, la misma que ha promocionado, ha encumbrado a talentos de la talla, de la solvencia y del carisma de gentes como Rosalía de Sousa. Versión de ese clásico de Billy Joel que podemos escuchar inmediatamente con una de sus canciones que interpretó además junto al maestro, también como él de Nueva York, bueno, Billy Joel es de Long Island, Tony Bennett, en revisión grabada hace años de New York State of Mind. Otra de esas canciones maravillosas que forman parte de nuestras vidas y que, oh, que por ella no pasa el tiempo, eso lo sabemos muy bien. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under evergreens. But I know don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa, in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take, something like the New York Times, the Daily News. It's fine with me, 'cause I let it slide. I don't care if it's in Chinatown or on Riverside. Don't have any reasons, I left them all behind. I'm in a New York state of mind. Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. William Martin Joel y Tony Bennett juntos. Billy Joel, New York State of Mind. Alguien que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. El sexto artista con más ventas de los Estados Unidos. Un hombre que ha realizado abundantes giras artísticas, a veces con Elton John. De hecho, fue Piano Man, un éxito con Elton John, y uno de los temas que además compuso este gran artista, Billy Joel, que ha conseguido el premio Grammy en 6 ocasiones exactamente. Versión de My Chérie Amour, concluyendo esta hora en Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños. Bob Baldwin al piano con Naji al saxo.